12:05, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que durante este espacio y a partir de la próxima, durante la próxima hora, en realidad, vamos a poner a disposición de nuestros oyentes las diferentes vías de comunicación que tienen con nosotros. Los teléfonos, la línea de WhatsApp, el correo electrónico, en definitiva, bueno, pues todos los medios de comunicación que ponemos a su disposición para que puedan contactar con nosotros y participar en este espacio dedicado precisamente a la participación ciudadana y a conocer el trabajo que se desarrolla por parte del ayuntamiento, por un lado por parte del gobierno local y por otro lado también por parte de la corporación mediante los grupos municipales. Este es el caso de hoy, ya que nos acompaña el portavoz del grupo municipal andalucista, José Antonio Bautista, a quien damos ya los buenos días, buenas tardes, mejor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a conocer, pues como decíamos, el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Andalucista en nuestra localidad, en el Ayuntamiento de Ubrique. Podemos comenzar, mientras van llegando esas preguntas, que ya tenemos algunas acumuladas, por cierto, vamos a comenzar pues haciendo un repaso de la sesión ordinaria de pleno que se desarrollaba en la jornada de ayer. Primero explicar que se desarrollaba la jornada de ayer porque normalmente los plenos son el último martes de mes. El último martes de mes era el día de la comunidad autónoma andaluza, el 28 de febrero, y por eso pasó esa jornada de sesión ordinaria de pleno a ayer miércoles. Tuvimos esa convocatoria con diferente orden del día y bueno, pues si te parece entramos en detalle o hacemos una valoración general. Un recorrido por cada uno de los puntos, si te parece, y explicamos pues el posicionamiento que tuvo el Grupo Municipal Andalucista con respecto a todos y cada uno de esos puntos, ¿no? Y sí que me gustaría empezar por el principio, ¿no? Y es que era novedad que fuera el miércoles en vez del martes, y el motivo es precisamente por el que tú has dicho, que como el martes fue fiesta, pues lo más lógico es pasarlo, bueno, lo más lógico no, lo que se decidió en el momento de la constitución del pleno de investidura, posteriormente hubo un pleno de organización y ahí se decidió que cuando cogiera fiesta se pasaba automáticamente al día siguiente lectivo que hubiera, y en este caso pues era el miércoles. La novedad es que en febrero no hemos tenido pleno, es un mes corto hasta para eso, y en el mes de marzo pues vamos a tener dos plenos, uno al principio y otro al final. Y sobre todo, bueno, pues ha sido también porque era el Día de Andalucía y lógicamente para nosotros es un día importante para los andalucistas, y la primera queja que tenemos pues es muy simple, y es que es una pena que no se hayan hecho actividades conmemorativas del Día de Andalucía, sino que no, simple y llanamente nos conformemos con izar la bandera y poco más. Entonces a nosotros pues ese tipo de actitudes pues no nos gustan, no nos gustan porque es un día importante para los andaluces, es un día grande para los andaluces, para los andalucistas más todavía por lo que se ve que para los miembros del Grupo Socialista, y la idea nuestra hubiera sido pues organizar una serie de actividades y sobre todo darle contenidos a un día tan importante, ¿no? Sin irnos más lejos pues se podían haber hecho 20.000 cosas. Entre otras, si miramos un ayuntamiento cercano como el de Villamartín, por ejemplo, pues se dedicaron a engalanar su pueblo, se dedicaron a poner banderas andaluzas por todo el pueblo y hasta el punto de que, bueno, pues salió en Andalucía Directo, un programa que se ve en toda Andalucía, y lo llamativo de este momento pues fue eso, ¿no? Que debido a esa actitud que se tiene por parte del ayuntamiento de promoción del día y de hacer un día grande, que es de lo que se trata, pues resulta que nosotros pasamos de puntillas, nos conformamos con izar la bandera, y menos mal que hubo una sugerencia por parte de los diferentes grupos de la oposición, y en concreto de uno, que fue Izquierda Unida, que lo estuvimos comentando y, bueno, se lo trasladó a la alcaldía y le dijo que sería interesante que ya que tenemos hijo predirecto, pues que tuviera el honor de izar la bandera, porque si no, pues probablemente ni siquiera eso tampoco se les habría ocurrido al equipo de gobierno. Es una situación que no nos gusta, es una situación que lo dejamos como anecdótico y que esperemos pues que para el año que viene tengan una actitud diferente y tengamos un acto en condiciones conmemorativo del Día Andalucía, un día, pues como dije al principio, realmente importante para todos los andaluces. Y bueno, a nosotros en concreto, pues si 28 o 4, si nos dan a elegir, preferimos el 4 de diciembre. Pero bueno, el que tenemos institucionalmente es el 28 y es el que el que hay que celebrar como festivo y al que hay que darle más contenido aún si cabe, ¿no? Y ya entrando en el tema del pleno, pues entre otras cosas, porque este punto también se trató en el pleno anterior, que por parte del grupo andalucista se preguntó qué actividades se tenían previstas para la conmemoración del Día de Andalucía y nos dijeron que prácticamente la izada de bandera y poco más. Entonces no se ha hecho caso del ruego que se hizo por parte del grupo andalucista, pero bueno, son formas de ver las cosas. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Esta actitud del equipo de gobierno que vota en contra o no hace todo aquello que se le proponga por parte de los diferentes grupos que estamos en la oposición es la tónica, es la norma habitual y tampoco pasa nada. Nosotros seguiremos trasladándolo, seguiremos diciéndolo y si ellos quieren hacernos caso, pues es estupendo. Que no, pues nosotros seguiremos trabajando, seguiremos en la misma línea y no tenemos ningún inconveniente en hablarlo y en explicarlo públicamente cuáles son los motivos que nos llevan a ello y por qué se vota algo a favor o se vota en contra. Con respecto al pleno, ya centrándonos en el pleno este, pues había un punto que era el primero, que era un cambio de titularidad de una nave que está en el polígono. No era de las primeras naves, sino que era de la Cuestecilla de Castro y se adjudicó a una empresa determinada. El problema que tiene esa empresa pues es que necesita, para crecer, necesita más espacio y no tiene suficiente con el espacio que tienen actualmente allí. ¿Qué pasa? Pues que han comprado nuevo suelo, quieren seguir comprando suelo nuevo en los aledaños a las parcelas estas que han comprado, porque en concreto han comprado dos y quieren una tercera. Y bueno, pues lo que están buscando prácticamente es el centralizar esa producción que tienen y el llevarse todos sus servicios allí al polígono por las molestias que puedan tener y para estar más cómodos. Entonces nos dijeron que tenían esa necesidad y que tenían la necesidad de vender la nave que tienen actualmente. Y lógicamente, pues por parte del ayuntamiento, en el momento de la adjudicación de esa nave se le pusieron una serie de condicionantes, entre otros se le puso el condicionante de que no podían venderse las naves hasta que no pasaran 10 años. Los 10 años han pasado, pero también se le puso otro condicionante que era más bien secundario y era que la actividad a la que estaba afecta la nave tenía que ser de la misma. En este caso en concreto, pues la nave pretenden cambiarle el uso, pretenden que se destine a una actividad diferente a la que tiene actualmente, aunque, bueno, en su momento eran naves industriales para marroquinería y para usos distintos de marroquinería, y en concreto pues a los usos distintos de marroquinería también se le puso la actividad concreta. En este caso estábamos hablando de artes gráficas y bueno, pues ahora pretenden venderlo a un taller mecánico. Son actividades que no tienen nada que ver, pero teniendo en cuenta la separación esa entre marroquinería y distinto de marroquinería, pues tampoco tiene mucho sentido el limitarle aún más en el tiempo ese condicionante, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado más de 10 años, perdón, además teniendo en cuenta que las circunstancias que se dieron en ese momento, que había una gran demanda de naves por parte de todos los sectores, pues actualmente no tenemos esa demanda y se han dado una serie de condicionantes pues que lógicamente hacen que sea viable que el ayuntamiento haga esa autorización para que se venda la nave. Además, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, los condicionantes no son los mismos, pero además de eso es que las necesidades que tiene esta empresa son de crecimiento y necesitan las parcelas lo más próximas posible para poder seguir desarrollando la actividad que vienen desempeñando en nuestra localidad. Y por lo tanto, pues nosotros hemos votado favorablemente a esta propuesta, no hemos puesto ningún inconveniente por lo que he dicho anteriormente, porque fueron unos condicionantes muy rigurosos en su momento para evitar que se especulara con las naves y para porque había mucha demanda de naves por esos entonces en la zona aquella y que, bueno, pues actualmente esos condicionantes pues no los tenemos tan pronunciados como los teníamos en aquellos momentos y por lo tanto nosotros hemos votado favorablemente. No es la primera vez que se hace esto, ya han venido otras personas que en su momento se les adjudicaron las naves y que también han querido venderlas y no habían pasado los plazos esos y también se les ha autorizado por parte del ayuntamiento y por lo tanto pues no sería justo el impedírselo a esta empresa en concreto, ¿no? Pues era uno de los puntos que se abordaban ayer en el pleno ordinario. Otro de ellos hacía referencia a la tasa de suministro de agua, la modificación en la ordenanza fiscal de la tasa de suministro de agua, cambio de titularidad. Sí, bueno, ahí de lo que se trata básicamente es de que, como todos sabemos, hay cambios de titularidades que se hacen en las diferentes viviendas por diversos motivos, ¿no? Hay quien compra la vivienda y no cambia la titularidad, hay quien fallece, siguen los herederos viviendo allí y no se cambia la titularidad, y circunstancias hay miles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que se trata es de actualizar todos esos padrones, todos esos recibos y ponerlos a nombre de la persona que realmente está viviendo en esa, o sea, a nombre de la persona que está haciendo los consumos, no por nada, sino porque imaginemos pues que empiezan las deudas de esa persona, como no están a su nombre, pues se dificulta enormemente el poder gestionar ese tipo de impagos y demás. Entonces, lo que se ha hecho es, haciendo uso de una disposición que tiene la ordenanza reguladora, se ha facilitado que las personas que tengan unos contadores antiguos y que lleven más de 7 años con esos contadores puestos, y en concreto hablamos del año 2010, de los contadores aquellos que estén de antes del 2010 y que tengan una titularidad anterior al 2010, pues el cambio de titularidad no se le va a cobrar como si fuera una alta nueva, ni como una titularidad nueva, ni nada de eso, sino que simplemente lo que se va a hacer es cobrarle una tasa de 3 euros que va en concepto de fianza, y después a partir de ahí pues ya se pone a su nombre y vienen los recibos a nombre de la persona en concreto. Es un plazo de un año el que tienen para hacerlo, desde la aprobación en el Pleno, y supongo que esto tendrá publicación también en el boletín correspondiente, pero aproximadamente van a tener un año para poder hacer esos cambios de titularidades. Vuelvo a insistir, contadores antes del 2010 y personas con titularidades antes del 2010 y que quieran actualizarlo a fecha de hoy. Por lo tanto, pues yo creo que es una cuestión interesante. Creo que hay muchísimas personas que se pueden beneficiar de esa ventaja que se está ofreciendo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y creo que es interesante tanto para la empresa como para los titulares, que, hombre, siempre conviene el tener los suministros y todos los servicios que se están prestando pues a nombre de la persona que realmente está residiendo allí, de la persona que está viviendo en la zona en concreto, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros también votamos favorablemente, porque además pues también estamos haciéndole un beneficio al propio usuario, porque se baja la tasa de 75 a 3 euros, y por lo tanto pues es bastante interesante, y hay muchísimas personas que se pueden acoger a esta medida, y así pues de camino se actualizan los padrones de los usuarios que tienen en este servicio de agua, ¿no? Pues una iniciativa que se ha llevado a cabo y para la que se requería esa modificación, ¿no?, de la ordenanza fiscal que se aprobó ayer en pleno. Otra ordenanza fiscal, en este caso, que afecta a esta casa, modificación por el precio público por publicidad en Radio Ubrique. Bueno, esto es una propuesta que viene de la dirección de Radio Ubrique. Yo en este punto, y mi grupo en concreto en este punto, pues lo teníamos muy claro, ¿no? No son los mismos los tiempos que teníamos hace 10, 15 o 20 años cuando se crearon estas tasas que los tiempos que corren actualmente. Hay nuevas necesidades, hay nuevos productos que se van creando, hay nuevas ofertas que se van creando continuamente, y todo eso pues tenemos que adaptarlo a los precios en la radio, y en concreto pues de lo que se trataba única y llanamente era de crear estos nuevos servicios, crear estos nuevos productos de publicidad en la radio y adaptarnos a la demanda que están teniendo por parte de diferentes usuarios que, bueno, vienen con diferentes propuestas, y resulta que esa propuesta no está recogida en la ordenanza reguladora y, por lo tanto, pues hace que el encaje sea difícil a la hora de cobrarle esa publicidad que se está proponiendo, ¿no? Por lo tanto, el adecuarlo y el ponerlo al orden del día, pues es lo más lógico y lo más coherente. Por lo tanto, nosotros hemos votado también favorablemente a esta propuesta que se hacía por parte de la dirección de la radio, adecuándonos a la demanda que se está teniendo de publicidad en este medio, ¿no? Y lógicamente, pues todo lo que sean ingresos para el medio le viene bien tanto a la persona que se publicita como a la emisora, que también al final pues viene a cubrir una parte cada vez más importante de los gastos que se tienen aquí. Y bueno, y si eso sale de la publicidad en vez de salir del ayuntamiento, pues mejor todavía, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros consideramos que era una propuesta interesante y lógicamente pues también la votamos favorablemente. Por cierto, que me saltaba la modificación de la ordenanza fiscal de actividades deportivas. Sí, era otra de las cuestiones que teníamos en el pleno y que, bueno, pues también se trata de eso, ¿no? De adaptarse a las necesidades de los usuarios en este caso. No estábamos hablando de los clientes, pero en este caso pues sí que serían los usuarios del Patronato Municipal de Deporte. Y sobre todo en este punto, pues a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es que, bueno, pues hace ya varios plenos nos dijeron por parte del ayuntamiento, en concreto por parte del concejal, que se iba a prestar un nuevo servicio como novedad este año y que era el triatlón. Vamos a tener nos decía en aquellos entonces que íbamos a tener una nueva actividad que consiste en triatlón. Y nosotros, pues, automáticamente, en el momento que nos dice eso en la parte de información y fiscalización al equipo de gobierno, pues le hacemos la pertinente pregunta. Y es, ¿y cómo vamos a cobrarle a esas personas que practican triatlón? Porque la tasa no está creada. Y por parte del concejal y por parte de la alcaldesa, pues se nos dice, no, es que le vamos a cobrar piscina por un lado, le vamos a cobrar pistas de atletismo por otro y le vamos a cobrar bicicletas por otro. Y entonces automáticamente le contestamos a esa contestación que nos hace y le dijimos que eso era absurdo, que eso es ridículo, que eso es un parche y que lógicamente lo que hay que hacer es crear la tasa. Bueno, pues no sé si es por no hacerle caso a una propuesta que viene de la oposición o por qué motivo han esperado un montón de meses y finalmente ya se han dado cuenta que no es operativo lo que estaban planteando, que no es lógico el cobrarle por un lado la piscina, por otro lado las pistas de atletismo y que eso es triatlón. Pues mire usted, eso no es triatlón, eso es nadar. Y lo otro es correr y lo otro es utilizar la bicicleta en las pistas de atletismo. Y por lo tanto, eso no es un servicio que se esté prestando por parte del ayuntamiento que consista en triatlón. Y por lo tanto, pues lo más lógico y lo más coherente es crear la tasa, que no cuesta trabajo ninguno, y a la vista está, que no ha costado trabajo ninguno. Lo único que ha hecho falta ha sido un informe de intervención diciendo que sí, que es coherente la creación de esa tasa, de esa ordenanza, y llevarlo a pleno. Y todos los grupos políticos pues hemos votado favorablemente, porque no puede ser de otra forma. Si nosotros estamos prestando un servicio, si nosotros estamos dando un servicio a los ciudadanos, si tenemos contratado a un monitor para que imparta esa actividad de triatlón, pues lo más lógico es que también esté creada esa tasa de triatlón. Y bueno, pues por un lado nos felicitábamos y así lo decíamos en el pleno, que por fin viene esta tasa de forma definitiva a la aprobación en el pleno porque era necesaria. Y después, por otro lado, pues también hacíamos el contrapunto y poníamos el pero, ¿no? Y es que, bueno, pues se ha creado esa tasa de 12 euros, 12 euros y pico con tarjeta deportiva y 16 sin tarjeta deportiva. Y bueno, pues nosotros lo que decíamos era que quedábamos a la espera de ver la demanda real y cuál era el resultado que estaba teniendo esta actividad, porque lógicamente el crear una tasa de forma orientativa y poner 12 euros porque se me ha ocurrido o porque es el coste real que tiene esa actividad, entonces quedamos a la espera de ver cuáles son los resultados que se tienen con respecto a esta actividad, cuáles son los gastos que se van a tener con respecto a esta actividad y en función de eso, pues el año que viene cuando discutamos, o bueno, el año que viene no, dentro de unos meses cuando discutamos las ordenanzas fiscales, pues ya veremos si es una tasa adecuada o es demasiado excesiva o se han quedado cortas. Y por lo tanto nosotros lo que hacíamos era darle ese voto de confianza, felicitarnos porque finalmente han aprobado la ordenanza tal y como decíamos los andalucistas que era necesario la creación de esa ordenanza y después pues esperar a ver los resultados que se tienen en esa actividad y en función de eso pues veremos si hay que modificarla incrementándola o reduciéndola en función de los resultados que se vayan teniendo. pues otros temas más a abordar dentro de lo que fue esa sesión plenaria. Entre ellos hay que hacer referencia a el punto 6 que decía delegación en diputación de la gestión tributaria, en concreto de un impuesto, del impuesto sobre el incremento de valor de terreno de naturaleza urbana, la antigua plusvalía municipal. Sí, eso, ¿no? Para entendernos es la plusvalía, porque si empezamos, incluso ayer la anécdota era que a la alcaldesa se le trabó la lengua a la hora de hablar del impuesto de incremento, entonces la plusvalía, para que nos entendamos todos. Eso es el impuesto este lo que graba es la diferencia entre el precio, el valor de adquisición de una de un bien inmueble y el valor de venta de ese bien inmueble. Y también cuando se produce un fallecimiento, pues los herederos serían los que tendrían que pagar este impuesto, y también se considera adquisición y venta el momento en el que la persona que fallece adquiere ese bien, y la persona que sucede al causante pues sería el que adquiere, o sería a los otros efectos el de venta, ¿no? Entonces, ahí lo que se graba es eso, la diferencia de valor entre el momento en el que se adquiere y el momento en el que se pierde esa titularidad. En concreto, pues lo que se proponía era que se iba a ceder la gestión a la Diputación, a la oficina recaudadora de la Diputación. Bueno, eso se llevó a pleno y al final se dejó sobre la mesa. Y el motivo es muy simple, y es que como estamos últimamente siendo testigos de alguna que otra sentencia del Supremo en el que se dice que las plusvalías siempre han sido un impuesto que ha gravado sí o sí, y que además siempre el valor se veía incrementado sí o sí, y hemos tenido una sentencia, como estaba diciendo, en el que, bueno, pues el valor que se tuvo en el momento de la compra no tiene por qué ser siempre superior al precio en el que se vende, pues bueno, a raíz de ahí se ha puesto en cuestión este impuesto, se está debatiendo muchísimo con respecto a este impuesto, y bueno, pues ahora, por lo que se ve, estamos pendientes de una nueva modificación de este impuesto y una regulación nueva. Y por lo tanto, pues se decidió sobre la marcha el dejarlo encima de la mesa, no por nada, sino para ver cuál es la regulación que se hace, porque este impuesto es un impuesto que su cálculo es bastante complejo, su gestión es bastante compleja, y entonces pues vamos a ver cómo se regula, vamos a ver cómo queda definitivamente, y una vez que se vea cómo queda definitivamente, pues decidimos si lo sigue gestionando el ayuntamiento o si se le cede a la Diputación para que lo gestione. El motivo de esto pues es muy simple, y es que la Diputación como mínimo un 4,5% nos está cobrando por la gestión de este impuesto, y por lo tanto esos son impuestos que el ayuntamiento deja de percibir. Que hablamos de un 4,5 que es una cantidad mínima, vale, pero esa es la cantidad que nos están diciendo que dejan de... O sea, que deja de ingresar al ayuntamiento. Pero es que por otro lado estamos hablando que también la gestión definitiva no supone un 4%, sino que estamos hablando de aproximadamente un 9, un 10 o un 12% lo que se lleva esta institución por la gestión de este impuesto. Y por lo tanto, pues ya estamos hablando de otras cantidades y estamos hablando de palabras mayores, a pesar de que en un principio nos dijeron que era un 4,5% exclusivamente. Pero bueno, lo importante es que se ha quedado ahí encima de la mesa, que estamos pendientes de ver cómo queda definitivamente regulado ese impuesto, cómo lo regula el señor Montoro y compañía, y ya en función de cómo quede, pues veremos si es interesante que lo gestione el ayuntamiento o es interesante la gestión por parte de la Diputación. De hecho, la mayor parte de la gestión de los diferentes impuestos se hace a través de la Diputación. Hay un convenio y lo único que se trataba era de añadirle este más al convenio que se tiene con respecto a ello. O sea que tampoco era mucha modificación, aunque sí el contenido económico es interesante y es importante de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, pues estamos hablando de cantidades importantes en este caso, ¿no? Bueno, acuerdo... Sobre todo, perdona que te interrumpa, sobre todo porque hay una cuestión importante, y es que probablemente, si lo miramos fríamente, quizás el ayuntamiento hasta ingrese más, porque por parte de Diputación se enteran de cambios de titularidades y por parte del ayuntamiento no se enteran de esos cambios de titularidades por los diferentes convenios que tiene la Diputación con notaría, con registro y con la oficina liquidadora. Y por lo tanto, pues a lo mejor ese 4,5% igual hasta compensa, ¿eh? Que eso también también habrá que valorarlo y hay que calcularlo bastante bien para ver si definitivamente pues interesa ese cambio de gestión, o a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es firmar nosotros desde el ayuntamiento también esos convenios con notaría y con registro para que nos notifiquen esos cambios de titularidades que se van haciendo en las diferentes viviendas. O sea que también estudiar si el ayuntamiento es capaz de afrontar esa gestión, ¿no? Sí, no, de hecho lo están haciendo ahora mismo. Actualmente se está gestionando por parte del ayuntamiento este impuesto, y cuando hay un cambio de titularidad pues se lleva al ayuntamiento, se dice mira que he comprado esto, que el precio de adquisición fue este, el precio de venta fue este, y ellos lo calculan y ya está, y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Pues que así, si lo gestionan por parte de Diputación, pues esa persona que se encarga de ese impuesto probablemente tenga más tiempo para hacer otras gestiones diferentes y pueda estar un poco más holgado para hacer otras cuestiones que también son importantes e interesantes que realice, ¿no? Por lo tanto, pues eso es cuestión de valorarlo y es cuestión de verlo. Y vuelvo a decir, a lo mejor el 4% ese, por un lado, puede suponer una cantidad importante, pero después, por otro, se puede incrementar con esos datos que se nos escapan en el ayuntamiento y que el ayuntamiento no tiene conocimiento, y que, bueno, pues entre otras cosas habrá que ponerse las pilas si no lo gestiona Diputación y firmar esos acuerdos con notaría y demás organismos para que nos pongan a nosotros también en conocimiento de esos cambios de titularidades para que podamos actuar, ¿no? Es cuestión de que por parte del equipo de gobierno se muevan un poquito, por parte de esa concejala de Hacienda que tenemos en el ayuntamiento de Ubrique, que se ponga un poco las pilas, que en vez de venir a las redes a volver a regañarnos y a volver a darnos una rueda de prensa con los planes de empleo que ya están muy vistos y demás, pues que trabajen un poco más en despacho y que se ponga un poco más las pilas en esas cuestiones, que también son interesantes y que también son importantes y son una forma de ingresar más en el ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Pues el Plan Municipal de Vivienda y Suelo es otro de los aspectos que se abordaban ayer en pleno, la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Bueno, pues esto lo que consiste, para que nos entendamos y para que todos sepamos de qué estamos hablando, de lo que se trata es de hacer una imagen de cuál es la situación real de las viviendas que hay en nuestro pueblo. Ver las necesidades que tenemos de vivienda, ver la gente que está pidiendo vivienda y en función de eso ver si se cubren esas necesidades y ver pues cuáles son las necesidades que vamos a tener en los próximos años y cuáles son las necesidades de vivienda que vamos a tener durante los próximos años. Lógicamente, pues esto es un instrumento interesante, no por nada, sino porque si estamos trabajando en un plan general, que también lo decía yo en el pleno de anoche, el grupo andalucista lo estuvimos viendo esto en las diferentes reuniones que hemos tenido y fue uno de los temas que salió, ¿no? Si estamos hablando de un plan general y además en el plan general hay que justificar los crecimientos que se tienen de suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado, como urbanizable y demás, pues lógicamente si tenemos que justificar que en los próximos 10 años vamos a tener una necesidad de 200 viviendas, pues habrá que hacerlo con datos y no sirve el inventármelo desde Madrid y decir no, es que resulta que yo calculo que Ubrique va a crecer en 2.000 habitantes, o pues no, hay que hacerlo con datos, hay que ver cuáles son las necesidades reales que tenemos de vivienda y en función de eso, pues ir planificando qué es de lo que se trata, ¿no? Y de hecho la palabra PGOU lo que quiere decir es Plan General de Ordenación Urbanística. De lo que se trata es de ver cuáles son las necesidades del pueblo, establecer las directrices por las que va a ir creciendo nuestro pueblo y, por supuesto, pues este instrumento es importantísimo. Y sobre todo hay una cosa importante, ¿no? Y es que tienen que ir de la mano, tanto uno como otro. ¿Por qué? Pues porque si el plan de vivienda y suelo dice que nada más que se necesitan 100 viviendas, ¿para qué queremos crecer en 200 hectáreas? Pues a lo mejor hay que crecer un poquito menos, o a lo mejor hay que crecer mucho más de lo que se tiene previsto en el planeamiento, ¿no? Este plan, pues viene a ser lo que nosotros también en su momento hemos defendido con otros muchos planes. Cuando hablamos de planes de movilidad, cuando hablamos de plan de inundaciones, cuando hablamos de los diferentes planes que hemos venido en repetidas ocasiones a esta emisora a decir hace falta esto, hace falta lo otro, pues lógicamente este plan municipal de vivienda y suelo también hace falta para saber cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo y que va a tener nuestro pueblo en los próximos años. Y así vamos a tener una foto fija, vamos a saber exactamente dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es el camino que hay que coger, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, todo esto tiene que ir de la mano del plan general. No nos cabe ninguna duda de que van a ir absolutamente de la mano, porque, bueno, pues se dan circunstancias que van a hacer posible que estén muy, muy, muy, muy ligados los trabajadores del plan de vivienda y del plan general, pero bueno, eso no podía ser de otra manera, ¿no? Y después, aparte, ya en su momento se creó un registro de demandantes de vivienda, que eso se creó hace bastantes años y que también está ahí en el ayuntamiento, y que también ese registro de demandantes de vivienda pues nos va a decir o nos va a orientar con respecto a la vivienda protegida, las necesidades que vamos teniendo de jóvenes que quieren, o bueno, jóvenes o no tan jóvenes, que quieren acceder a su primera vivienda y que tienen esa necesidad de cubrir su necesidad de techo, ¿no? Y bueno, esperemos que se haga lo antes posible este plan municipal de vivienda y suelo. De hecho, la ley que es del año 2010 y que se modifica después en el año 2013 a través de otra legislación, como era la función social de la vivienda y demás, pues esa ley creo que ponía como tope hasta agosto del 2017 aproximadamente. Por lo tanto, pues esperemos que se haga lo antes posible, que lo tengamos definitivamente aprobado este instrumento en el ayuntamiento pues antes de esa fecha. De hecho, creo recordar que las personas que se han contratado para realizar este plan han sido personas que están contratadas por el plan menos 30 o algo así. Por lo tanto, pues van a tener un plazo de 6 meses para ejecutarlo, sí o sí, porque no se les va a prorrogar, supongo, aunque después puede que nos encontremos alguna sorpresa y se prorroguen o no, pero bueno, en principio no está previsto que se prorroguen esos contratos y por lo tanto pues van a tener ese plazo de 6 meses para poder ejecutar ese trabajo. La proposición de ley para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. Vamos a explicar qué es esto, porque ayer se hizo la propuesta de apoyo. Esto tiene una explicación muy simple, y es que todos sabemos en qué consiste la ley Montoro, ¿no? La ley Montoro lo que hizo fue evitar que los ayuntamientos se endeudaran más de las posibilidades que tenían, y se cortó de forma drástica las posibilidades de endeudamiento de todos los ayuntamientos de España. Pues esta propuesta lo que viene es a pegarle un tironcito de oreja a Montoro. De hecho, es una propuesta que es una moción que viene por parte de Izquierda Unida, y ahí pues lo que se pedía era simple y llanamente eso, que se dejara sin efecto esa ley, que se modificara y que los ayuntamientos pues pudieran endeudarse en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque también tampoco estamos hablando de darle carta blanca a más de cuatro, que también los hemos visto. Pero de todas formas, con esto hay un dato muy importante, ¿no? Y es que es interesante ver cómo los mayores niveles de endeudamiento no son de los municipios, sino que los mayores niveles de endeudamiento son de las comunidades autónomas. Y esto, pues, son a los que habría que apretarles más las tuercas y no tanto a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos están prestando una serie de servicios que, para empezar, también pondríamos en duda que fueran servicios propiamente municipales, ¿no? Porque los servicios sociales, por ejemplo, se están haciendo cargo de muchas cosas los diferentes ayuntamientos y no son de su competencia estrictamente, sino que dependen más de la comunidad autónoma. Y por lo tanto, pues, están limitándose muchísimo a algunos ayuntamientos. Lógicamente, vuelvo a decir que hay otros que más vale no esa ley, sino otra que lo multiplique por tres, porque si nos vamos a Marbella o nos vamos a cualquier otro ayuntamiento de estos que han hecho barbaridades, pues a esa gente sí que habría que atarlos, ¿no? Pero bueno, estamos pagando justos por pecadores, y la propuesta de Izquierda Unida pues lo que está haciendo es simple y llanamente eso, el intentar el que se modifique esa ley que se hizo en su momento por las necesidades que había en los municipios de España. Aparte de eso, pues deciros que se ha quedado sobre la mesa, esa propuesta se quedó sobre la mesa, no se discutió, y no se discutió por una simple razón, y es que esta propuesta que se presenta en el mes de enero para su debate en el pleno del mes de enero se quedó sin debatirse porque por circunstancias personales la portavoz de Izquierda Unida no pudo asistir al pleno, y digo por circunstancias personales y muy justificadas, no pudo asistir al pleno y por lo tanto se quedó pendiente del debate para el próximo pleno, y entre el último pleno y este resulta que se ha debatido ya en el Congreso de los Diputados, y de hecho, pues lo que se pedía en esta moción era simple y llanamente que se debatiera en el Congreso de los Diputados la modificación, y por lo tanto, como ya se ha debatido, pues no tenía sentido ninguno el que volviéramos nosotros a presentar eso para que se vuelva a debatir, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, por parte de la portavoz de Izquierda Unida se dejó encima de la mesa, y nosotros pues a ese respecto no tenemos absolutamente nada que decir sobre que se quede encima de la mesa, ¿no? ¿Por razones de urgencia? No, por razón de urgencia no hubo ningún motivo, otros plenos sí que suele haber, pero en esta ocasión pues no se ha presentado absolutamente nada. De hecho, si escucháis el pleno, hubo dos puntos que no estaban inicialmente, estaban inicialmente en el orden del día, que eran las dos modificaciones de las ordenanzas, tanto de Radio Ubrique como de el Patronato Municipal de Deporte, pero no se debatieron en comisión informativa, y no se debatieron en comisión informativa porque es preceptivo que previo a eso se lleven a los respectivos patronatos, la de Radio Ubrique al Patronato de Radio y la del Patronato de Deporte al Patronato de Deporte. Esos patronatos fueron justo después de las comisiones informativas y por lo tanto no se pudieron incluir en el orden del día de las comisiones informativas y hubo que votar la inclusión en el orden del día del pleno. Nosotros, como no puede ser de otra manera, pues para no obstaculizar la aprobación de estas dos tasas, de estas dos ordenanzas reguladoras, pues nosotros lo votamos favorablemente y se debatió en el pleno con el resultado que hemos dicho anteriormente, que se aprobó prácticamente por unanimidad de los asistentes que teníamos en el pleno. Por lo tanto, el Grupo Municipal Andalucista votó favorablemente entonces de todos los puntos del orden del día, excepción de los que quedaron sobre la mesa, ¿no? Eso es, nosotros los apoyamos todos, y nosotros es que de hecho tenemos una cosa muy clara, y es que todo lo que beneficia a nuestro pueblo, nosotros lo vamos a votar a favor, venga de quien venga. Hay otros grupos políticos, como decía al principio, que si viene el PA lo votan en contra, si viene el PP lo votan en contra, y si viene Izquierda Unida pues también lo votan en contra. Y de hecho, a la vista está, nosotros en el pleno anterior presentamos una moción que consistía, bueno, no era una moción, era una iniciativa legislativa municipal, que por cierto, hoy están en el Parlamento debatiendo y hablando sobre ese, presentando ese tema, y resulta que por parte del Grupo Socialista pues no se tuvo a bien el aprobar, el votar a favor de esta propuesta de iniciativa. Y sobre todo, a nosotros lo que nos llama la atención es que estamos hablando de una iniciativa legislativa municipal, que es una figura que existe desde hace más de 25 años, que está regulada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que esta propuesta lo que pedía simple y llanamente era que se regule por ley las situaciones de necesidad que tienen determinadas familias con respecto a luz, agua y gas, y que no se les corte a las personas que están en un especial riesgo por esas circunstancias, ¿no? Entonces, nos llamó muchísimo la atención que se votara en contra, y bueno, la reflexión que hacemos nosotros es que directamente, como viene del Grupo Municipal Andalucista, pues lo votamos en contra porque cuestiones partidistas están por encima de todo aquello. Y sobre todo, a nosotros nos duele por una cosa, y es que se están diciendo cosas que al final no son tan así, porque nosotros en ningún momento hemos dicho que aquí se le haya cortado la luz a ninguna persona, ni que se le haya cortado el agua a ninguna persona, sino todo lo contrario. Nosotros lo que estamos diciendo es que se regule por ley, que se dote económicamente por parte de la Junta de Andalucía, y así, de esa forma, si en el Ayuntamiento de Ubrique estamos destinando al cabo del año 30.000 euros en el pago de electricidad a determinadas personas, pues eso se va a destinar a otras cuestiones que también son muy importantes y que también tienen otras necesidades que cubrir. Y si a día de hoy tenemos una partida de 100.000 euros que son de ayudas sociales extraordinarias, y que esa partida, por cierto, fue el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, el que insistió por activa y por pasiva en que tenía que estar reflejada y contemplada en los presupuestos, pues si tenemos esa partida para ayudar a las personas con necesidad, pues probablemente tengamos dinero para más personas, y si nos ahorramos los 30.000 de la luz, pues los tendremos para la hipoteca, o lo tendremos para el alquiler, o lo tendremos para otras necesidades que tengan los ciudadanos de manera imperiosa y para más, y para llegar a más ciudadanos con la ayuda económica esa que aporta el ayuntamiento. Por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trasladando que por parte del Grupo Socialista se evitó que el Ayuntamiento de Ubrique tuviera un pronunciamiento favorable con respecto a eso, y nos duele sobre todo también porque hay ayuntamientos vecinos, como el de Bosque, sin irnos más lejos, gobernado por el Partido Socialista, que votó a favor de la misma iniciativa legislativa, y eso pues es llamativo, y a nosotros pues nos molesta enormemente que sea tan poco solidario el equipo de gobierno con las necesidades que tienen los ciudadanos de Andalucía en general, ¿no? Bueno, pues antes de entrar en la valoración también del informe de áreas y delegaciones, si te parece, podemos detenernos y dar paso a algunas de las preguntas que ya han llegado por parte de nuestros oyentes y, bueno, pues comenzar a formularla porque, bueno, son las 12:43 minutos y vamos, si te parece, ¿no?, a recoger también esta otra parte del espacio Cosas de Todo. Vamos con ellas. Un oyente dice, se queja de que en la zona del polígono el tema de los aparcamientos en la zona del polígono. Dice, hay una nave que no tiene vado y cruza tres coches grúas para que no aparque la gente. Sugiere que ponga los vados o que aparque, como todo el mundo, porque quita muchas plazas de aparcamiento. Y bueno, pues ahí queda esa situación que denuncia el oyente. Bueno, con respecto a eso, ¿qué vamos a decir? El problema de los aparcamientos lo tenemos en el polígono, el problema de los aparcamientos lo tenemos en el conjunto histórico, el problema de los aparcamientos lo tenemos en el centro de nuestra localidad y es una constante que tenemos en nuestro pueblo. Entonces, con esto hay que tomar en serio ya el problema. Y a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que el otro día, sin irnos más lejos, por parte del equipo de gobierno se inaugura un aparcamiento en nuestro pueblo y ya parece que está solucionado para ellos el tema del aparcamiento. Mira, bueno, pues han creado 20, 25, ¿vale? Pero es que a pocos metros de aquí han quitado 200. Y 200 menos 25 siguen siendo menos 180 o menos 175 plazas de aparcamiento. Que sigan buscando, porque es que hay que seguir buscando. Y allá abajo en las naves, pues pasa el mismo problema. Si tenemos un polígono industrial en el que hay muchísimos trabajadores de nuestra localidad que van continuamente allí, se desplazan continuamente allí, pues hay que buscar alternativas y hay que buscar soluciones. Y entre otras, nosotros planteábamos un plan de movilidad precisamente para estudiar esas necesidades puntuales que tienen las personas en la entrada y en la salida de su puesto de trabajo. Pero es que también nos encontramos con el problema del aparcamiento allí, porque hay personas que van, que sí, que compartimos el coche, vale, nos vamos cuatro, nos vamos tres, nos vamos cinco, se van en el coche, pero el problema es que ¿dónde aparcamos allí? Que hay dificultades especiales para aparcar, y eso también hay que darle solución por parte del ayuntamiento. Y no nos sirve ya la excusa de que es que somos nuevos. Mire usted, es que no son nuevos, es que la actual alcaldesa lleva ya casi 2 años de gobierno. Pero es que voy a decir más, es que la actual alcaldesa ya estuvo de concejala hace más de 20 años y estuvo como concejal de gobierno y después aparte ha estado como concejal de oposición. Pero es que más, es que en su equipo tiene una persona que estuvo ya hace más de 20 años como concejal también. Y yo creo que en todo ese tiempo les habrá dado tiempo a enterarse de cuáles son los problemas que tiene nuestro pueblo y cuáles son las dificultades de aparcamiento que hay en nuestra localidad. Y no estoy diciendo que esto sea un problema que se arregle con un chasquido de dedos. No. Estoy diciendo que hay que planteárselo y que hay que tomar cartas en el asunto. Y hay que plantear soluciones urgentes. Y eso hay que verlo ya. Y por lo tanto, esto que nos están diciendo y que nos acaban de hacer la pregunta o la queja a nosotros, pues nos indigna, la verdad. No por nada, sino porque es que cuando estábamos en campaña, en 2 días iban a solucionar el tema de aparcamiento en nuestra localidad. Y llevamos ya 2 años esperando esa varita mágica a ver por dónde nos sale. Y con 20 no se aparcan. O sea, con 20 plazas no se soluciona el problema de aparcamiento de nuestro pueblo. Sobre todo teniendo en cuenta que nos han quitado 200 plazas que había en el llano. Entonces, esto hay que abordarlo con seriedad. Este problema hay que abordarlo con sensatez. Y sobre todo, este problema hay que abordarlo. Y no sirve esconder la cabeza y decir, qué bien, qué bonito, mira cómo voy yo, y ya está. Y sobre todo, hay una cosa que es una tontería, pero también dice mucho de la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno. Sobre todo, si vamos a inaugurar una nueva zona de aparcamiento, pues invita también a los de la oposición que estén allí. Pues no, se llevó a su gabinete de prensa a la espalda, se echó su fotito, hizo su vídeo y ala, que ya estamos contentos que ya hemos inaugurado esta plaza de aparcamiento. Hombre, las cosas se hacen de otra forma. Y además, precisamente ayer, nosotros le hacíamos ese ruego. Cada vez que el ayuntamiento haga alguna actividad, que nos lo comunique a los portavoces. Porque queremos saberlo, queremos estar informados de todas las actividades que hace el ayuntamiento. Que no tenemos por qué informarnos a través del Facebook o a través de la página web. Que nos lo digan. Que a nosotros, si no nos lo dicen, nos daremos las trazas para buscarlo. Pero por lo menos que facilite la labor y el trabajo de los miembros de la oposición, que también somos concejales y que también tenemos mucho que aportar en determinadas cuestiones y no se nos está escuchando en absolutamente nada. Más preguntas. Un oyente dice a ver si podían continuar la acera que va para las cumbres hasta la gasolinera y poner alumbrado por allí. Dice que es un auténtico peligro para la gran cantidad de trabajadores que van por esa zona para trabajar a pie por la misma carretera y sin ningún alumbrado y entrando a su trabajo de noche y saliendo de noche en realidad. Vale, nosotros vamos a elevar la propuesta al equipo de gobierno, lo haremos por escrito como siempre, y bueno, esperemos que tengan una solución lo antes posible. A nosotros nos llama mucho la atención con respecto a esto, pues que ayer, sin irnos más lejos, en el pleno se le dio noticia de algunas zonas que están sin luz, y bueno, pues poco más y poco menos que pasaron de puntillas y aquí no pasa nada y eso será tú que tienes poca visión nocturna. Entonces, a nosotros esas cosas, pues la verdad es que no nos hacen gracia y nosotros vamos a seguir denunciándolas y entre otras cosas, pues presentaremos este escrito con esa sugerencia al equipo de gobierno para que tome las medidas oportunas y que, sobre todo, que les dé seguridad a las personas que van andando por esa zona. Otro oyente comenta que la subida al Calvario desde la zona del Caldereto lleva tiempo fundida y está muy oscuro. Me imagino que también el problema de iluminación a la farola se referirá a eso. Vale, estamos en el mismo problema que decíamos anoche. Nosotros lo trasladaremos también, volveremos a hacerlo por escrito y a ver la contestación que nos dan con respecto a eso. Un vecino pregunta por el estado del edificio del Ecomuseo, quiere saber el futuro de esta instalación y si se tiene planteado alguno, puede dar el uso a esta infraestructura, ya que conforme va pasando el tiempo se deteriora más. Y bueno, pues que quiere conocer. Mira, también esa situación. Me llama mucho la atención esta pregunta, no por nada, sino porque precisamente anoche, no por parte del Grupo Andalucista, fue otro grupo el que le preguntó sobre la situación del Ecomuseo y qué perspectivas de futuro tenemos. La contestación es que eso no lleva 2 años nada más que llevamos nosotros, sino que eso lleva desde el año 2004. Vale, estupendo. La contestación peor no se podía haber dado. ¿Por qué? Es que tú más. Es que no, yo no hago nada, pero es que tú tampoco hiciste nada. No, mire usted. Es que el problema no es ese. El problema es que tenemos ahí una instalación, que hay que darle un uso. Y que hay que dárselo cuanto antes, porque la instalación cada día que pasa se deteriora más todavía. Y lo más llamativo de todo esto es que si pasamos por allí, estamos viendo cómo continuamente están entrando, cómo continuamente están haciendo cada vez más destrozos. Sin irnos más lejos, el otro día por internet se veía un vídeo en el que ya lo último que han hecho ha sido quitar los cables de la luz de toda la zona. Supongo que el cobre pues lo habrán cogido para cualquier cosa. Pero es que es más, es que allí había un colchón. Pero es que es más, es que si miramos aquello, ya por último se han cargado hasta la puerta, se han cargado los cristales, se han cargado las ventanas y se lo están cargando todo. Y se le pidió que hiciera una medida urgente que fuera, aunque sea el tapiarlo para evitar que la gente entre. No, es que eso lleva mucho tiempo así abandonado y nosotros no vamos a echar más dinero, que eso sería tirarlo. Y lo que queremos es hacer una solución integral de aquello, ¿vale? Una solución integral, estupendo. Mientras tanto, ¿por qué no se hacen algunas medidas urgentes? Pues hasta ese punto, es la prepotencia de este equipo de gobierno. Hasta ese punto que se le hace una sugerencia que es lo más coherente del mundo y que de hecho incluso las personas que cuando venimos aquí hay personas que nos preguntan y que nos hacen sugerencias con respecto a eso, pues hasta ese punto este equipo de gobierno pasa absolutamente de todo lo que digan los miembros de la oposición. A nosotros, Bueno, pues nos llama mucho la atención esa actitud y ese ordeno y mando y ese yo hago lo que yo quiera y tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer, pues la verdad es que no nos gusta. Y no nos gusta esa actitud con la que se están afrontando todas las cuestiones que tienen que ver con el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Propuestas con respecto a eso? Pues hay muchísimas. Y de hecho, una de las cosas importantes que se tenía que haber hecho ya era sentarse con el delegado de Medio Ambiente y buscar soluciones para eso. Pero no solamente para eso, buscar soluciones para todo. Porque en Ubrique hay muchos problemas. Y no sirve decir, es que son problemas que vienen acumulados de antes. Porque es que cuando nosotros entramos en el ayuntamiento, también nos encontramos con muchos problemas heredados. Y no nos dedicamos a venir aquí a llorar y a decir, no, es que yo no tengo la culpa porque eso es heredado. No, no, no, mire usted, cuando usted hereda, hereda lo bueno y hereda lo malo. Pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí hereda las deudas y hereda los bienes que haya. Y si los bienes son una ruina, los arregla, porque para eso está usted ahí. Y para eso lleva 2 años ya, para buscar soluciones y para arreglar todos los problemas que hay en nuestra localidad. Y esperemos pues que en los próximos 2 años se pongan las pilas y se dejen ya de dar parejinones y de dejarlo todo ahí escondiendo las cabezas, porque es que no creo que esa deba ser la actitud que se tiene por parte de un equipo de gobierno. Vamos con otras cuestiones. Un oyente comenta que ha pasado dificultades económicas y que el ayuntamiento le ha ayudado con el pago de la luz y del agua y quiere, también plantear que el portavoz del Grupo Municipal Andalucista confunde a la ciudadanía al hablar de la iniciativa legislativa popular sobre pobreza energética. Bueno, yo vuelvo al principio y vuelvo a hablar de la iniciativa legislativa municipal. En ningún momento se ha confundido absolutamente nadie. He dicho por activa y por pasiva que aquí en Ubrique hay un plan, que es un plan que consta de 100.000 euros, que se puso gracias a que el Partido Andalucista por esos entonces y el Grupo Municipal Andalucista actual han insistido en que esa partida tiene que estar en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se regule por ley. ¿Por qué? Pues porque imaginemos un ayuntamiento que no tiene esa partida de 100.000 euros. ¿Qué hace con la persona que venga? Imaginemos que la Diputación, que ahora nos da 15.000 euros para ayudas sociales extraordinarias, no nos los dé el año que viene. ¿Qué hacemos? Imaginemos que los lumbreras que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento decidan que ya la crisis ha pasado y que no procede los 100.000 euros eso y los recortan a 30, a 20 o a nada. ¿Qué hacemos con la situación de las personas que están en esa necesidad? Si se regula por ley, estamos garantizando que a esas personas no se les va a cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas. Y eso es simple y llanamente lo que estamos diciendo. No estamos confundiendo, ni estamos insistiendo, ni estamos engañando. Al contrario, los que están engañando son otros, que vienen a decir cosas que nosotros en ningún momento hemos dicho. Porque si veis, nosotros hemos sacado un panfleto. Sí, hemos sacado un panfleto para explicar qué es lo que ha pasado. Y si veis ese panfleto, en el panfleto dice que el Partido Socialista se abstuvo. No dice que votó en contra, dice que se abstuvo. ¿Qué pasa? Que si se abstienen, no sale para adelante la iniciativa legislativa, que requiere mayoría absoluta. El resto de los grupos políticos de la oposición lo votó a favor. Un partido como el socialista, que supuestamente está por encima de todo y que lo social es lo más importante para ellos, bueno, pues yo creo que desde que Susana Díaz está tomando las riendas del PSOE Nacional, pues esa parte se está olvidando muchísimo. Y aquí en Ubrique se están olvidando de esa parte. En el Bosque no, en el Bosque lo votaron a favor. Y en muchos otros pueblos, gobernados por el Partido Socialista, también lo han votado a favor. Aquí en Ubrique, no. Y eso es lo que estamos diciendo. Y no estamos engañando absolutamente a nadie. Lo que estamos diciendo y lo que estamos pidiendo es que se regule por ley. Pero es que es más, es que a pesar del PSOE de Ubrique, ya se ha presentado esa iniciativa y ya está en el Parlamento esa iniciativa. Y hoy, precisamente, es un día importante por eso, porque está en el Parlamento. Pues se queda esa cuestión. Otra más, esta es una pregunta en la que se solicita información, pero al mismo tiempo tiene también un toque de denuncia, ¿no? Dice, ¿cuándo viene otra vez la policía para renovar el DNI? A ver si levantándome a las 6 cojo número. La verdad es que no tengo noticia de cuándo va a venir. Yo lo que puedo hacer es preguntarlo y hacerlo público, pero creo que esa labor la tiene que hacer la concejal y bueno, de todas formas nosotros lo vamos a preguntar, vamos a ver cuándo viene y suele aparecer publicado en la web del ayuntamiento, está mirándola durante este tiempo, no aparece, así que de momento no, pero sí que suele aparecer con periodicidad. Y es un problema que tenemos en nuestro pueblo, que hay que levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para coger la cita y que después tengas o no tengas cita, que eso también es otro problema, pero bueno, problemas aparte y situaciones aparte, nosotros nos vamos a interesar, vamos a preguntar a ver cuándo tienen previsto y esperemos que sea lo antes posible porque es una necesidad recurrente de nuestro pueblo y es un problema que nos encontramos día tras día cada vez que vienen la policía a renovar los DNI, las colas esas que se montan y sobre todo habrá que, supongo que hay que intentar buscar otras alternativas a esas colas, ¿no? Y de hecho, mira, te pongo otro ejemplo muy tonto, ¿no? Tonto entre comillas, ¿vale? Cuando en el carnaval se ponían a venta las entradas, sí. A las 5 de la mañana ya había personas esperando cola para entrar al carnaval. Este año se ha puesto por las tardes. Ya hemos evitado que a las 5 de la mañana estuvieran las personas en la cola. Pues no sé si se le encenderá a otro concejal esa bombillita y a ver si probando ponerlo por la tarde en vez de por la mañana conseguimos evitar las colas esas a las 5 de la mañana con el frío que hace, ¿no? No sé, habrá que buscar alternativas y habrá que verlo, pero sobre todo lo importante es que necesitamos que vengan más veces por eso, porque si vienen tres veces en vez de una, probablemente pues la cola se reduzca enormemente. Bien, otro testimonio personal. Un oyente dice que hace 15 años fue a cambiar el agua de nombre, el cambio de titularidad, ¿no?, del servicio de agua, y me exigieron que el contador fuera en la calle. Si no, no lo podían cambiar. Y le dije que se hicieran cargo de la obra para sacarlo y me dijeron que no. A ver, situación que denunció el oyente. Con respecto a eso y tirando una piedrecita a favor del ayuntamiento en este caso, lógicamente los contadores hasta un punto determinado de la red corresponde al particular y desde ese punto hacia afuera corresponde a lo que es el ayuntamiento o la empresa de aguas en este caso. Entonces, ahí lo que hay que ver es eso y el sacarlo fuera, lógicamente eso le corresponde al usuario que es el que tiene que hacer esa obra. A partir de ahí, pues si tiene dificultades para hacerlo y demás, pues lo más lógico sería el intentar ver si hay algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento y bueno, de hecho, lo que se plantea o lo que se planteó ayer de los cambios de titularidades precisamente lo que va buscando es esa facilidad o el facilitar a las personas para el cambio de titularidad, por lo tanto pues hay que seguir insistiendo y a lo mejor la próxima campaña tiene que ser saque usted el contador que nosotros nos hacemos cargo, no lo sé, a lo mejor puede ser interesante el cambiar los contadores y sacarlos fuera y que se haga cargo la empresa y demás, supongo que es cuestión de plantearlo y de ver a ver las posibilidades que hay por parte de la empresa y que se estudie, ¿no? Como se ha estudiado esta bonificación que se planteó ayer en el Pleno. Bueno, vamos con otra cuestión. Un vecino pregunta por los montes del Higuerón de Tabinda. Dice, se está haciendo aprovechamiento cinegético, pero se gestiona por parte de la Peña de Cazadores y no se lleva a subasta. Dice, todo el mundo tiene derecho a cazar allí porque no es se gestiona de otra manera. Bueno, yo me voy a tomar nota y lo veré en el ayuntamiento cómo está recogido eso y en función de lo que vea pues veremos y vendremos aquí y lo explicaremos. De todas formas sí que es cierto que la gestión del Higuerón la hace la Peña de Cazadores y ellos son los que directamente pues se encargan de gestionarlo y de autorizar las cazas en la zona esa. De todas formas voy a interesarme expresamente, voy a ver cómo está la situación y en función de lo que vea pues lo trasladaré también en estos medios. Es una situación pues que dependiendo de nos puede parecer más lógico o menos, pero sobre todo es una cuestión ahí que habría que ver y es cuánto es las cantidades que se están pagando por el aprovechamiento de esta zona, ¿no? Y bueno, pues habrá que licitarlo, habrá que sacarlo y verlo y en función de eso pues a ver cómo actúa este ayuntamiento. Nosotros lo vamos a poner en conocimiento y a ver las soluciones que plantean. Un oyente nos plantea una pregunta que a mi parecer parece retórica. Dice, ¿puede ser Ubrique el pueblo con más baches de la comarca y el Dice el peor gestionado, una valoración que hace el oyente. Bueno, yo no sé si será el que tiene más valle, pero mal gestionado de hecho sí que lo está. Y bueno, a la vista está. Siempre ponen la excusa de que hemos heredado un pueblo con muchos valles, pero cada vez que viene un plan resulta que no le meten mano a los valles. Y cada vez que hay una necesidad, pues no se hacen eco de esas necesidades que están. La excusa, no, es que hemos heredado un pueblo que está en muy mal estado. Vale, yo me pongo en el año 2003 y el Partido Andalucista también heredó un pueblo con en muy mal estado. Y de hecho, siempre me viene a la cabeza una anécdota de una persona que vino aquí y decía que teníamos un pueblo que era como una muñeca, que estaba despeinada, sucia y demás, y que cuando el Partido Andalucista llegó, lo que hizo fue darle un lavadito y arreglarla y que estaba preciosa. Pues eso mismo es lo que hace falta en este pueblo, el centrarse un poco en los problemas y en las necesidades que tienen de arreglo de calles. Y el arreglo que se hizo del conjunto histórico en su momento, pues fue una batalla importante que ganamos los buriqueños y que conseguimos que nuestro conjunto histórico fuera o estuviera a la altura de lo que realmente es. Conseguimos meter muchísimos más personas que venían, turistas que venían a nuestra localidad, y bueno, pues ahora ese esfuerzo que se hizo, pues se está viendo que no está siendo acompañado por parte del Partido Socialista y se están encargando de no hacer absolutamente nada, y el deterioro se va viendo cada vez más, y con el problema que tiene eso, que si un día tenemos una goterita y no la arreglamos, al final la goterita tira bajo el techo. Y ese problema pues nos lo podemos encontrar en los próximos años en nuestra localidad si no se toman cartas en el asunto, y con respecto a esto pues hay que ser muy ágil y hay que tomárselo en serio también este problema que estamos teniendo, porque vuelvo a insistir, cada vez más hay cada vez más baches, cada vez más problemas en nuestro pueblo con respecto a los valles, con respecto a las aceras en mal estado, con respecto a un montón de cuestiones que estamos teniendo y que las estamos viendo todos los días. Y sin irnos más lejos, el otro día tuve conocimiento de una persona que en la zona de la avenida Jesús Lindubrique pues se cayó por el mal estado en el que están las aceras en aquella zona. Y como eso, pues tenemos muchísimos ejemplos en nuestra localidad, y creo que por parte del ayuntamiento deberían tomárselo un poco más en serio, ¿no? 1 y 4 minutos, dejamos aquí de recibir llamadas telefónicas por parte de nuestros oyentes y de atender esas peticiones, esa demanda, preguntas que plantean nuestros oyentes y también reclamaciones. De hecho, aquí hay un oyente que le reclama al anterior gobierno andalucista la retirada de vehículos, hablando antes de aparcamiento, ¿no? La retirada de vehículos en la calle Botica, la calle Real y la calle Agua. Y bueno, pues hace también ese comentario, ¿no? Sí, bueno, esto es lo mismo de antes. Es que ustedes más, es que ustedes menos. Mira, yo voy a poner un ejemplo muy simple, muy simple, muy simple. Y seguro que todos coincidimos en lo mismo. Cuando un coche aparca en la puerta de una persona, ese coche no está bien aparcado. Pues en el conjunto histórico, en la calle Real, en la calle Botica, esa situación la estaban viviendo continuamente los ciudadanos, los vecinos. Cada vez que uno aparcaba, impedía que entraran en su casa, dificultaba el tráfico. Y además de todo eso, es que lo más importante es, primero, que si queríamos que nuestro pueblo destacara en materia turística, había que darle una limpieza, porque la tendencia en todos los conjuntos históricos es a eliminar el tráfico rodado. Y si no se elimina el tráfico rodado, como mínimo, hay que eliminar los aparcamientos, porque una foto del San Juan, por decir algo, no queda igual con 3 coches aparcados en la puerta. Y una foto de la calle Real o de la calle Botica, con lo bonitas que son, no quedan igual si no se echan los coches de los acerados. Pero es que yo digo más todavía. Es que cuando esos aparcamientos se quitaron, se plantearon soluciones alternativas. Y entre las soluciones alternativas fue crear 2 bolsas de aparcamiento, uno en el molino justo enfrente y otro que se creó en el pabellón, o sea, en el pabellón, en la cancha del Instituto de los Remedios. Esas 2 bolsas de aparcamiento se crearon como compensación a los aparcamientos que se estaban quitando en aquella zona. Ahora tenemos otra situación, y es una bolsa de aparcamiento que tenemos en pleno centro de nuestro pueblo. ¿Qué solución se le ha planteado a los ciudadanos de esa zona para aparcar? Ninguna. ¿Se han quitado muchísimo? Sí. ¿Se ha puesto alguna alternativa? No. Se han creado 20 o 25 plazas de aparcamiento en el jardín. Y eso no es suficiente. hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otras soluciones y hay que darle soluciones a los vecinos. Y en concreto, nosotros, nos guste más o nos guste menos, dimos una serie de soluciones. Y sobre todo, la justificación era muy simple, y es que si queremos que nuestro pueblo despuntara, si queríamos que nuestro pueblo despuntara en materia turística, esas soluciones había que plantearlas. Y fue lo que se hizo, plantear soluciones para que nuestro pueblo brillara por sí mismo en materia turística. Pues nos vamos a quedar perdón, con las dos preguntas últimas que llegan por parte de nuestros oyentes. Pregunta y una propuesta también, dice, yo veo muy bien la propuesta de que se le pague la luz al que no tenga, pero veo mal que siempre se le pague a los mismos, y propone que se le pague al que no tenga para pagar su luz, pero que también esa persona que recibe esta ayuda, pues que haga algo por el pueblo, y él propone pues algo de tipo trabajo social, sacar a una persona mayor a pasear, en fin, es una propuesta, ¿no? Bueno, es una propuesta interesante y podríamos tomar nota y plantearlo en el ayuntamiento. Y de hecho, a mí me vienen a la cabeza muchas situaciones que he vivido en el ayuntamiento y las he vivido yo personalmente. El venir alguien allí y decir, mira, que tengo una dificultad económica para pagar la hipoteca. Me hacen falta X, pero yo no quiero que me lo deis. Yo lo que quiero es que si tengo que trabajar 5 días, yo trabajo 5 días, o 10 o 20, para pagar esto, única y exclusivamente, que no quiero otra cosa. Y situaciones de esas han venido a montones. Entonces, pues probablemente esta idea habrá que madurarla, habrá que meditarla, y si estamos viendo que hay necesidades de personas que necesitan una asistencia, o incluso en las monjas hay personas que están allí en el asilo que necesitan que lo saquen a pasear, pues mira, puede ser interesante esta propuesta. Es cuestión de regularlo, de verlo, de madurarlo, de meditarlo, y en función de eso pues tomar las decisiones que sean oportunas. Y otra cuestión más, un oyente comenta que dice que hay una diferencia abismal en la calidad de los materiales del acerado que comunica el hotel con la gasolinera. Según dice la oyente, la calidad va menguando conforme avanza la obra. Quiere preguntar si es que el material se ha degradado debido al tiempo que está durando la obra, o porque se están comprando en esta nueva fase materiales de menor calidad que en el inicio de la obra. Bueno, yo con respecto a eso no tengo datos para pronunciarme, y la verdad es que supongo que el servicio de compras del Ayuntamiento de Ubrique sigue siendo el mismo, y supongo que habrá comprado los mismos materiales y las mismas calidades que se compraron en la fase anterior. Pero sí que nosotros, con respecto a eso, sí que tenemos un pero, ¿no? Y es que a nosotros lo que no nos ha gustado desde nunca es la forma en la que se ha hecho, y sobre todo el proyecto en sí, porque si allí en aquella zona hay pocos aparcamientos y ponemos la distribución que se ha hecho del acerado, pues quitan más aparcamientos todavía. Y sobre todo hay un problema en la ejecución, y es que nosotros creemos que tenían que haber empezado por la parte más próxima a Ubrique y haber terminado en la zona más lejana a Ubrique, a la Fuente de San Francisco. Y en este caso, pues lo que se ha hecho ha sido justo lo contrario, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a preguntar por los materiales, por las calidades que han tenido los materiales, y vamos a ver cuál es el problema y si realmente hay algún problema a la hora de haber adquirido esos materiales o no, ¿no? Bueno, pues alcanzamos la 1:10, se nos agota el tiempo previsto para el Cosa de Todos, pero antes de marcharnos, por cerrar, ¿no?, ese orden del día del pleno que habíamos estado repasando, y para concluir, si te parece, pues no sé si la parte de lo que sería la parte de informe de la delegación, en más en concreto, en todo caso, la parte de ruegos y preguntas, que serían las propuestas no planteadas por el Grupo Municipal Andalucista, que es lo que estamos tratando aquí. Bueno, nosotros, lógicamente, en todos los plenos ordinarios hay una parte destinada a control y fiscalización del equipo de gobierno, y después hay otra parte que está destinada a ruegos y preguntas. Nosotros lo que hacemos son ruegos y nosotros lo que hacemos son preguntas al equipo de gobierno. En cada pleno estamos preguntando una serie de cuestiones que a nosotros nos llaman la atención. Entre otras cosas, pues lógicamente, cuando nosotros venimos aquí a la radio y nos hacen alguna propuesta, como el tema del acerado de las cumbres a la gasolinera, o el tema del alumbrado en la calle Carvario, que está aquello bastante oscuro, o el alumbrado mismo este de la zona de las cumbres a la gasolinera, pues todas estas cuestiones nosotros las vamos trasladando. Le hacemos un escrito previo y a continuación lo que hacemos es trasladarlo al pleno y ponerlo en conocimiento del equipo de gobierno. En concreto, en esta última, pues hemos tenido ocasión de preguntar sobre varias cuestiones. Entre otras, y sin concretar mucho, pues hemos preguntado sobre temas de asuntos sociales, hemos preguntado sobre temas de urbanismo, hemos preguntado sobre temas de trabajadores del ayuntamiento. Podríamos hacer una relación exhaustiva de todas y cada una de las preguntas, pero sí que a nosotros nos llama muchísimo la atención, y además se lo dijimos en el turno este de ruegos y preguntas al equipo de gobierno, y es que cuando hacen alguna información, a nosotros lo que nos cuentan es: hemos tenido una reunión con el delegado. Punto. Vale. A mí me parece muy bien que tú te hayas echado una foto con el delegado. A mí la foto no me interesa. A mí me interesa cuál ha sido la agenda de trabajo. ¿Qué habéis tratado? ¿Qué punto del orden del día? ¿En qué habéis quedado? ¿Qué te has traído para tu pueblo? Y eso es lo que nos interesa a los miembros de la oposición. A nosotros no nos interesa que haya ido al delegado y se haya echado una foto con él, ¿vale? Estupendo. ¿Te has echado la foto? ¿Has estado allí? Vale, pero a mí lo que me interesa es el contenido de esa reunión. Y por los contenidos de esas reuniones es por lo que hemos preguntado normalmente. Otro ejemplo es: hemos estado en una reunión en el CAIF. El CAIF es un centro de asesoramiento financiero que se ha creado ahora para asesorar a los ayuntamientos, ¿vale? Muy bien, ¿has estado en esa reunión? ¿O estuvo el interventor? ¿Qué habéis tratado en esa reunión? No, es que van a venir mañana, por hoy. Vale, ¿qué vais a tratar en esa reunión? Sí, sí, hay una agenda de trabajo y nosotros vamos a ver y vamos a estudiar la situación. Bueno, nada. A nosotros lo que nos preocupa realmente es en qué están echando las horas. ¿En qué están echando las horas? No que se han paseado a Cádiz y de ida y vuelta. No que han ido a una reunión. Y no. ¿Qué has tratado en esa reunión? ¿Cuál ha sido el orden del día? ¿Qué te has traído para tu pueblo? Esas son las cuestiones importantes, y esas son las cuestiones que no nos informan en los plenos, y esas son las cuestiones que nosotros hacemos especial hincapié cuando tenemos el turno de ruegos y preguntas. Entre otras cosas, ayer también nos hemos sentado con los trabajadores para ver el tema de la RPT. ¿Vale? ¿Qué habéis visto? ¿La RPT? Ah, vale. ¿Y qué? No, bueno, ha sido una primera toma de contacto, no, nada. Vamos a ver, vamos a darle contenido a esas reuniones. Vamos a que esas reuniones sirvan para algo. Vamos a tratar temas. No, le hemos dado el tocho para que se lo estudien y después lo veamos, ¿vale? En esta ocasión lo vamos a permitir porque es la primera reunión y es la primera toma de contacto que han tenido, que llevan ya 2 años, para haber tenido esa reunión. Pero bueno, se lo vamos a permitir. Ahora, a partir de ahora, lo que toca es resultados. Lo que toca es poner asuntos encima de la mesa. Lo que toca es trabajar. Y eso, pues lo estamos echando en falta en este equipo de gobierno. Otra de las cuestiones. Os vamos a sentar los portavoces para hablar de la bolsa. ¿Cuándo nos vas a sentar? Porque es que con temas de bolsa quedamos en que íbamos a tener una especie de mesa de seguimiento y a día de hoy todavía no hemos tenido ninguna reunión con respecto a eso. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a ver los asuntos. Venga, convócanos. Pero cada vez que preguntamos en el pleno siguiente, como repasan las preguntas, porque hay una persona allí en el público tomando nota de todas las preguntas para después pasárselas a ellos, pues ven y dicen: oye, que te faltaba por contestar esto, esto y esto. Bueno, pues os vamos a convocar para esto, os vamos a convocar para lo otro, os vamos a llamar para esto y os vamos a llamar para lo otro en el siguiente pleno. Oye, te recuerdo que venga, sí, os vamos a llamar, os vamos a convocar, os vamos a presentar. Eso no es serio. Y aquí hace falta una agenda de trabajo, hace falta muchas cuestiones. Y otro ejemplo muy, muy gracioso, por decirlo de alguna forma. Tenemos un portal de la transparencia en el que supuestamente está todo lo del ayuntamiento. Bueno, 2 días antes del pleno miramos y no había absolutamente ninguna documentación de pleno colgada en el portal de la transparencia. Llega el pleno y dice: mira, que ya hemos colgado 400% de archivos más que lo que había antes. Claro, si no había nada, no vas a tener un 400% más. Pero queda mucho por poner todavía, quedan muchas cuestiones por introducirse, y sobre todo también creemos que hay que hacer un pequeño esfuerzo en la agenda de trabajo porque también la agenda de trabajo está en el portal de la transparencia y dice cuáles son las reuniones que tienen la alcaldesa y demás. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un poquito más de esfuerzo y poner ahí realmente lo que se está haciendo, porque no sirve nada poner junta de gobierno, pleno y reunión de grupo. Ya está, y esa es la agenda de trabajo. Despacho, trabajo en despacho, trabajo en despacho. Hombre, por favor, vamos a rellenar un poquito, vamos a aparentar un poquito por lo menos, ¿no? Y que si hay un portal de transparencia en el que los ciudadanos pueden consultar datos, pues que aparezcan mientras más datos mejor, que aparezcan mientras más cosas mejor y demás, ¿no? Son formas de trabajar, son cosas que nosotros pues criticamos porque lógicamente que nos digan que está todo hecho cuando falta mucho por hacer, pues a nosotros nos duele, ¿no? Y lógicamente pues lo que venimos aquí es a denunciarlo para que se pongan las pilas y para que en el próximo pleno, en vez de decirnos vamos a sentar, nos digan nos sentamos tardía y tal, y hemos tomado ya esta decisión. A ver si van tomando notas, que parece que a través de los medios escuchan más que a través de los plenos, y bueno, pues a ver si toman nota y empiezan a corregir, porque digo lo mismo que dije al principio, ya van 2 años de gobierno socialista, y en estos 2 años se ha visto muy poquita cosa. 1:18, nos agota el tiempo en el Cosa de Todos de la mañana de este jueves. Agradecemos al portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, que nos haya acompañado durante este tiempo de radio. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes por invitarnos y cada vez que tengamos algo que compartir, pues vendremos nuevamente por aquí. Hasta un próximo encuentro.